que partías y tan solo me alejé. Las calles mudas y una sonrisa, vi que partías y yo mirando hacia atrás te dije adiós. Historia de amor que me hicieron llorar, las canté. Así te